Viernes 18 de julio, para estudiar y meditar. Lee la promesa del Espíritu en Joya de los Testimonios, tomo 3, páginas 209 a la 214. El don del Espíritu en los Hechos de los Apóstoles, páginas 39 a la 46. En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía al Consolador en respuesta a la oración de fe. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. Deseado de todas las gentes, página 623. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la Deidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Deseado de todas las gentes, página 625. Preguntas para dialogar. 1. Dada la tendencia humana a la exaltación propia, ¿qué lecciones nos enseña la obra humilde y subordinada del Espíritu Santo? 2. En diálogo con Nicodemo, Jesús comparó al Espíritu con el viento. ¿Qué lecciones espirituales podemos aprender de esa comparación? 3. Algunas personas afirman que la evidencia de ser llenos del Espíritu es la habilidad de hablar en lo que comúnmente se denominan lenguas. ¿Cómo deberíamos responder a esta afirmación? 4. Tenemos la tendencia a pensar en la obra del Espíritu Santo en nosotros desde un punto de vista individual, lo que por supuesto es correcto. Al mismo tiempo, ¿cómo podemos como cuerpo colectivo experimentar la realidad de su presencia en nuestra iglesia como un todo?